Poma es el nombre del más célebre cronista peruano que escribió sobre las barbaridades que hicieron los españoles en tierras indias. Poma es el nombre en quechua del animal más indomable de las altas punas peruanas, el puma. Poma es el apellido del polifacético hombre que acampó con su vida en los parajes de Huarmey cuando apenas tenía la edad de la inocencia. Venía de Coris, de un pequeño fundo llamado Pallaccio. Tuvo que sortear diversas dificultades. Venía a trabajar. Era apenas un niño. Sabino Poma Huerta es el hombre, el maestro, el polifacético. Sabino Poma Huerta vivió en la avenida Alberto Reyes, en Huarmey, en la casa donde se levantaba un arrogante pino que servía de refugio a negros gallinazos y blancas garzas. Sabino Poma Huerta, viejo maestro, conocedor de múltiples oficios, nació en el distrito de Coris, provincia de Aija, en el año de 1916, un 30 de enero. Llega a Huarmey en 1934. Para ese entonces, Huarmey era apenas dos calles que daban forma de una L, la Avenida El Olivar y la antigua calle de la derecha, hoy Avenida Cabo Alberto Reyes. La calle era empedrada que desembocaba en una carretera sin asfalto. La intención de Sabino Poma era trabajar en Huarmey para luego irse a Huaraz y seguir sus estudios. Para ese entonces reverdecía la gramita y Sabino Poma transitó por ella y tuvo que quedarse para siempre. Se alojó en la casa de su tío Aurelio Huerta. Este tenía un negocio de refrescos, raspadilla, helados, cremoladas. Y para poder vivir, Sabino Poma trabajaría en dicho negocio hasta que Hidalgo Ramos, dueño del Hotel Libertad, ex Cine Libertad, le ofrece trabajo de hotelero y es ahí donde se despierta su inquietud de hacer música, porque en el hotel había un piano del cual Sabino Poma no se desprendería hasta el día que tuvo que dejar el trabajo de hotelero. Antiguamente, el municipio distrital de Huarmey tenía su propia banda de músicos y Sabino Poma vivía en el Jirón 28 de Julio con su tío Aurelio. Más allá ensayaban los músicos de la banda municipal. Narra Sabino Poma que un día caminando por la calle se encontró frente a frente con la banda de músicos de la municipalidad. Integraba la banda un músico de apellido Rivas, era un moreno detalloso que no ejecutaba bien el redoble de la marinera y cada vez que pasaba con la banda recibía la mirada fija del adolescente Sabino, hasta que un día el moreno Rivas le dijo: «Oye, serrano cojudo, ¿qué miras?». «Te miro porque no puedes tocar redoblante, estás en la calle», le contesta Sabino. «A ver, toca tú», respondió el moreno Rivas. Y Sabino Poma, sin dudar, empezó a ejecutar el redoble, enseñándole de excelente manera a tocar la marinera. Para ese entonces, Sabino Poma tenía 20 años. Sabino Poma Huerta es el hombre que posee múltiples oficios y todas ellas las desarrolla y ejecuta con gran facilidad. Pintor, escultor, restaurador, músico, dibujante, operador de cinema, cantor de coros, rotulista, constructor de altares, vidriero, decorador y rezador. También habla el latín con gran facilidad, que podría realizar una ceremonia religiosa en el antiguo idioma latín durante 55 años. Trabajó como maestro de coros, siendo nombrado por el señor Mariano Valdivia, obispo de la diócesis de Huaraz. Otro de los méritos que posee el maestro Sabino Poma es el de haber participado en el conflicto con el Ecuador en el año de 1941. La generación actual le debe al maestro el más grande respeto y, aunque no sea huarmeyano, ha sabido entregarse por completo a esta tierra de la cordialidad. Por eso, este homenaje sirve para declararlo Patrimonio Cultural Vivo de la provincia de Huarmey. Así lo aclama la revista de cultura El New Huarmey. Gracias, maestro.